Estamos de vuelta en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y ahora canciones que tienen que ver con el trabajo a propósito del día de ayer, primero de mayo, Día del Trabajo. Y este es un tema de la reina de la música disco, Donna Summer, un himno de la década de los 80 que cuenta la historia de una mujer que trabaja duro para ganar dinero. Donna Summer con She Works Hard for the Money. Oh,

Morning Train, un éxito de la cantante y actriz escocesa Sheena Easton, que el pasado 27 de abril cumplió 62 años y reconoció en Prince a una de las figuras más importantes en su trayectoria, ya que bajo el seudónimo de Alexander Nevermind, Prince escribió para ella el tema Sugar Walls. Y esta es otra canción de Prince. La hizo bajo el seudónimo de Christopher, y la letra describe a una mujer que en medio de un sueño romántico se despierta un lunes, día de trabajo, y añora y desea que aún fuera domingo. Las Bangles con Manic Monday. Bangles con Manic Monday, una canción escrita por Prince que fue un gran éxito tanto en Estados Unidos como en Inglaterra en 1986, alcanzando el número 2 en los dos países. Y ahora los Dire Straits con una canción donde un empleado de una tienda de electrodomésticos se queja de su trabajo y envidia a los cantantes de rock quienes tienen chicas y además ganan dinero por nada. Money for Nothing, Dire Straits.

número uno de 1985 con Dire Straits, Money for Nothing, una canción de su exitoso disco Brothers in Arms, con el cual la banda de Mark Knopfler se consolidó como una de las grandes. Y momento para escuchar una gran canción de Billy Joel, un tema con un gran contenido político y social contra el gobierno de su país, ya que habla sobre los cierres de fábricas a comienzos de la década de los 80 en Pensilvania, una región dependiente de la industria del acero. Billy Joel con Allentown. Seguimos en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y hay luto en el mundo de la música por la muerte el pasado 19 de abril del compositor y productor Jim Steinman, quien estuvo detrás de grandes éxitos, como esta canción que realizó para Meat Loaf, I'd Do Anything for Love, But I Won't Do That. I would do anything for love. I

a los 73 años de edad. Y seguimos con una canción que Jim Steinman hizo para Bonnie Tyler en los 80 y que elevó a la cantante galesa a la cima, transformándola en una artista reconocida mundialmente. Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Eclipse of the heart. Eclipse of the Heart, de Bonnie Tyler, número uno de 1983, compuesto por Jim Steinman y claro ejemplo de su sonido. Una canción que estaba destinada a ser interpretada por Meat Loaf, pero un desacuerdo económico con la disquera del cantante lo impidió. Y ese también fue el caso de la siguiente canción, también de Jim Steinman, que estaba destinada a Meat Loaf. Pero para suerte del dúo australiano Air Supply,

forgive me all this, if I forgive you all that. We forgive and forget, and it's all coming back to me. It's all coming back to me now. And if we... It's all coming back to me now. Una canción de amor del compositor y productor Jim Steinman, que en la voz de Celine Dion llegó al segundo lugar en 1996. Un homenaje en Happy Hour a Jim Steinman, quien falleció el pasado 19 de abril y creó un estilo que él denominó, bautizó, rock wagneriano. Canciones donde el piano siempre está presente, al igual que enormes coros. Estamos llegando al final de Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y en el cierre, un dúo que cumple 40 años, los Pet Shop Boys, el grupo pionero de la música electrónica que formaron en 1981 Neil Tennant y Chris Lowe. Y esta es una canción de los 70, original de The Village People, que los Pet Shop Boys hicieron más grande en los 90. Go West.